yo en ti. Son las 4 de la mañana y aún no puedo yo dormir. Me dices que este amor fue en vano para ti. Me dices que este amor no puede, así no puede ser. Me dices que este amor fue en vano para ti. Me dices que este amor no puede, así no puede ser. Cada